Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, entrega número 66 o volumen 4, número 12 de este programa que cada con cadencia random, con una periodicidad bastante más periódica de lo que parece, os traemos lo último del mundo del cómic, novela gráfica y todas esas chorradas que nos gustan a los frikis. Yo soy Albertini y al otro lado de Castilla tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí andamos, preparado para hablar de chorradas. Efectivamente. Como siempre. Sí. Bueno, tengo que pedir un poco de disculpas a la audiencia, ya que, bueno, me habéis pillado un poco acatarrado, así que si oís de repente un sonidos raros, guturales o carraspeos, pues lo siento, lo siento. Que es que Son hay cosas del podcasting. cosas del podcasting aquí. Ay, que bueno, que no nos de momento no nos va a pasar como a como en The Walking Dead, que han cambiado las voces de doblaje, creo, y se ha montado una. Eso me ha parecido leer por Twitter, que habían cambiado voces de doblaje. Pero bueno, yo es que de eso no sé mucho. Pues lo mismo, yo me quedo en plan, ah, vale, interesante. Hombre, siempre fastidia un poco el tema, pero bueno, digamos, ¿qué le vas a hacer? Ya, lo único que es cierto que cuando veía cosas dobladas, siempre que hacían algún cambio o alguna cosa, siempre resultó raro. Eso es así. Como el mítico caso de Homer Simpson. Efectivamente. Además por fuerzas mayores. Además que coincidió con su época, con el bajón de calidad que tuvo la serie. Pero eso fue quizás demasiado casualidad. Sí, Eso fue un fue un poco poco raro. plan. Alguien sabe que lo va a petar. Alguien sabe que la van a cagar en Fox y se ha querido morir antes. Dijo, yo me retiro ante esto. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues tras esta conspiración que nos hemos montado en un momento, vamos a comenzar con las noticias. Venga. Y bueno, vamos a comenzar con ECC 2021-2022. Que bueno, que como son tan amigos de los lectores, tan buenrollistas con todos nosotros, pues ha decidido, nos ha sorprendido a todos un poco, Poco sí. con una nota de prensa, con un comunicado que ha colgado en su página web, que por cierto, en el comunicado no viene el cuadro que podéis encontrar en páginas como en Gen Comics, Por ejemplo. por ejemplo, que sí que viene en la nota de prensa que mandaron, pero no sé por qué no la han reproducido en el comunicado que tienen puesto en la web. ¿Qué es lo que han dicho? Pues han dicho, como vemos que hay bastantes quejas o comentarios en torno a los precios, vamos a publicar aparte de cuatro nociones básicas de edición y de tiradas y tal, vamos a publicar un cuadro bastante extenso sobre pues eso, lo que son los precios de los cómics y demás. Un movimiento en los distintos formatos, ¿no? O sea, primero el precio en grapa, después en rústica, que es el tomo en tapa blanda, y en cartoné, que es el tomo en tapa dura. Entonces, si por ejemplo nos encontramos que una historia de 80 páginas en grapa costaría 5,95, en tapa blanda 7,50 y en tapa dura 10,95, por ejemplo. Exactamente. Pero vamos, que el cuadro en sí es como un cuadro que podíamos hacer nosotros. Efectivamente, o Tampoco. sea, podríamos haber cogido 20.000, pues no sé, las novedades de un mes y hacer la misma relación, básicamente. Sí, por eso. Lo único, eso, más interesante igual para gente que no piense mucho en el tema de la edición es la explicación que dan después y bueno, que no creo que a nadie le haya molestado, supongo, que den explicaciones sobre por qué las cosas valen lo que valen. Que eso no quita que, bueno, te puedan gustar más o menos de todas formas, pero es lo que hay. ¿A ti que como movimiento editorial y tal, qué te ha parecido? No, eso es lo que te digo, que es una cosa que no le molesta a nadie, porque es algo que la gente siempre lo va a percibir como ejercicio de transparencia. es un win-win para ti, porque no quiere decir que vayas a cambiar nada de tus precios, pero por lo menos le da a la gente la sensación de que le dices por qué valen lo que valen. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. Sigue siendo el precio el que es, y no por eso supongo que uno tiene menos derecho a quejarse de las ediciones o del estilo de cosas que puedan hacer, pero bueno, que ahí está. Siempre uh-huh. aporta, teniendo en cuenta lo poco que se suelen decir en España las editoriales, que no dicen nada sobre nada. Sí. Pues bueno, ahí está. Hombre, ya si hubieran dicho, nuestra tirada media es de tantas mil unidades y por eso son estos precios, ya habíamos dicho, ah, vale. Y cosas de esas. Sí. Pero bueno, no, quiero decir, estoy de acuerdo, no sé, es un movimiento tal que en realidad no es necesario hacerlo, ¿no? Quiero decir, no. Es algo que lo han hecho y bien por ellos, pero quiero decir, nadie les exigía, nadie, no sé, cosas de esas, no sé. Sí, que es un poco raro, porque es en plan, contar una cosa sin que nadie te la pida suele ser porque algo has hecho. Claro. Pero, no, es que vale por esto, ¿y por qué lo dices? Mm. Pero bueno, que eso no quita, tienen que sacar otro comunicado explicando por qué hacen tomos de 4 grapas y cosas así. Pues sí. Que eso es otro tema. Pero bueno, que ahí está. Como te digo, que ni hace falta ni molesta a nadie, me imagino. Efectivamente, pues lo han hecho bien y ya está. Hombre, a lo mejor se animan también Panini y Norma un poco a explicar también su política. Panini, sobre todo, tengo curiosidad porque como tiene muchos tomos que son coediciones a nivel europeo, sí. Pues puede estar interesante ver la diferencia que hay entre una coedición y una edición propia. Sí, porque al final FC editan ellos todo, creo. Entonces, bueno, es bastante directo el asunto, bastante normal, entre comillas. Sí. Entonces, sí, ahí podíamos ver algunas cosas de precios de Panini que son un poco distintas, por lo menos información que tampoco sabemos. Pero vamos, que lo que te digo yo, como nos dan tantos datos sobre cosas, las editoriales en España, que no sé por qué tienen tanto secretismo, pero bueno, pues oye, siempre se agradece lo que sea, aunque sea esto, que tampoco tampoco es que te vaya a cambiar la vida, precisamente, o a cambiar la forma que tienes de ver ECC. Pero bueno, oye, ahí está. Ahí está. Y bueno, tenemos al otro lado del Atlántico la noticia de que IDW va a recuperar las tiras de prensa de Superman, Batman y Wonder Woman. Una de esas cosas que hace IDW, que publica cosas que no son material, o sea, que son material que tienen otras empresas como Marvel y DC, o de personajes de Marvel y DC, que siempre me ha parecido una cosa curiosa, pero que supongo que ni en Marvel ni en DC quieren publicar, o no lo sé exactamente cómo funciona. Hombre, es el tema, por ejemplo, en este caso es más es complicado porque, es decir, son cosas que estos son licencias de DC. Ah. Acabo de decir, estas cosas, las tiras de prensa y demás, son licencias que, aunque los autores fueran pues los típicos de toda vida, como por ejemplo la tira de prensa de Spider-Man, todavía, o sea, la hace Stan Lee y Liber, o sea, y su hermano, y Larry Liber. Y pero la editorial es pues la editorial dedicada a las tiras de prensa de X periódicos. Claro, y por ese tipo de cosas de derechos, pues suelen ocurrir cosas de esta clase, que IDW publica personajes de otras compañías, que sí. Bueno, oye, es material que siempre está bien que lo publique alguien, porque supongo que es un material clásico, muy, muy clásico, de los años 40, de incluso antes. Entonces, bueno, por ejemplo, la tira de Superman estuvo durante 25 años, del 39 al 66, o sea que cosas viejunas, de verdad. Y bueno, no sé, es material que siempre es curioso que lo tenga publicado alguien recientemente, porque es como una forma de preservar este tipo de patrimonio. Sí, desde luego, desde luego. Así que bueno, ahí está. Siempre me voy a alegrar porque publiquen cosas, eso no tiene problema. Y hablando de publicar cosas... Pues hablando de publicar cosas, tenemos un nuevo cómic que ha publicado ciertas personas, ciertos autores poco conocidos, como son Brian K. Vaughan, autor de la teleserie Lost. Por ejemplo. Por ejemplo. Conocido por ser guionista de Lost. Efectivamente. Eso fue un... así habría un reportaje en El País digital. Ah, pues me alegro mucho por ellos. Qué grandes son. Y dices, bueno, pues, no sé, pon algún crédito de algún cómic que haya hecho. Que como que no hubiera hecho, ¿sabes? Claro, que decir, no sé. Y Marcos Martín han unido fuerzas, ya han estado trabajando durante mucho tiempo para sacar The Private Eye, El Ojo Privado. Que sí, es un, en inglés suena mejor. Sí. Que es un cómic digital que se distribuye exclusivamente online, sin DRM, y al precio que tú quieras. Tú que dices, pues voy a pagar... No voy a pagar nada, pues no pagues nada. Y dice, pues yo voy a poner $125. Por ejemplo. Por ejemplo. La verdad es que sí, es una forma curiosa de publicarlo. Y además, teniendo en cuenta un poco el tema de que va y tal, le viene como anillo al dedo. Sí, el tema de que sea digital. Luego hablaremos del cómic en nuestra comicteca, ya que tanto Dani como yo lo hemos leído. Pero bueno, como iniciativa me parece una gran iniciativa, la verdad. O sea, coger dos autores de cierto prestigio, que los dos han ganado premios, premios importantes, el Eisner. Creo que Vaughan también tiene el Eisner. Creo que los dos, lo que verdad es que ahora no me acuerdo, pero... Fijo que sí, pero Vaughan no recuerdo. Creo que sí, creo que también. Y bueno, pues se juntaron para hacer esto. Martín comenta en el artículo que antes he citado del País, sí, que ha estado trabajando en esto casi un año, o sea, un año en el que no ha trabajado en nada más. Bueno, o sea, sí que le ha dedicado tiempo, es una cosa que le gustaba y no sé, yo creo que sí se nota que le ha puesto cariño. Bueno, es un gran dibujante, pero sí. Bueno, que en cualquier caso. Hay que pensar que por esto ha dejado Daredevil. Sí. Y demás. Y oye, que siempre, siempre está bien que se aprovechen las tecnologías actuales para ese tipo de cosas, porque es en plan, un autor dice, oye, que quiero hacer esto. Uh-huh. Pues va y lo hace. Sí. Es que no es más. Bueno, que además, como podéis ver si leéis al final del primer cómic, son 10 números. Al final del primero va explicando un poco Brian Vaughan cómo se juntó con Marcos Martín. Y vemos que las traducciones a español y catalán, que está en tres idiomas, español, inglés y catalán, te sí. Puedes descargar en todos los idiomas que quieras y en tres formatos distintos. Bueno, en todos no están ni en suajili ni en francés. En todos los que están, quiero decir. Están todos los que están, no todos los que son. Pero son los importantes. Son los importantes, el catalán, el español y el inglés. Pero bueno, que eso tiene una razón, porque el guión de Vaughan obviamente está en inglés, pero después amigos de Marcos Martín han ayudado también a la traducción, a algunos diseños. O sea, quiero decir, se ha quedado un poco en familia el asunto y supongo que teniendo en cuenta que estás haciendo una cosa en la que no sabes cuánto vas a ganar, no está mal intentar sí. Llevarlo por ese puesto. Y oye, ahí está. Pues echarle un ojo. Echarle un ojo, muchachos. Echarle un ojo privado. Luego tenemos una noticia que me ha parecido bastante rara, si tengo que reconocértelo. Sí. Y es que, bueno, la noticia es un poco, pues nada, que Neil Gaiman vuelve a hacer cosas en Marvel, tal... Y leyendo la noticia, me ha parecido una de las cosas más surrealistas que he leído últimamente. No sé. Un poco, sí, un poco. En fin, bueno, digamos que durante la era de Ultron, digamos, el adiós de Brian Michael Bendis, el calvo Bendis, a los Vengadores, Pues durante este crossover va a aparecer el personaje de Ángela, que puede que a algunos os suene porque es un personaje que creó Neil Gaiman para un especial de Spawn hace pues 20 años, 25 años. Y era una serie de especiales en las que cada número tenía un guionista invitado en la colección y que eran bastante curiosos. Y en este cómic pues creó a este personaje femenino. Y bueno, resulta que después por los derechos de este personaje ha habido unos cristos bastante curiosos entre Todd McFarlane y el señor Gaiman. Ahí andaban que si esto es mío, es tuyo, por el de los dos, y, en fin. Que los royalties al final van para uno, van para el otro. Y resulta que durante esta miniserie, que va a ser la Era de Ultrón, va a aparecer el personaje. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? Es que no sé, es como más para llamar la atención, pero es que ni siquiera porque habrá mucha gente que no sepa la historia de este personaje. Si fuera una cosa así como muy reciente y que supiera todo el mundo, diría eso antes por llamar la atención. Pero esto es un poco como surrealista. Va a aparecer por primera vez en el número 5 de Guardianes de la Galaxia, escrito por Bendis, y es un poco eso. No sé en qué contexto, porque los que recuerden al personaje, para empezar, no le pega mucho a Guardianes de la Galaxia, pero bueno, que tampoco sé cómo será exactamente la historia en ese número. A Y lo mejor bueno. es Ángela Espacial. Por supuesto que sí. Comandante Xia. ¿Por qué no? Bueno, para empezar, Bendis es el que está implicado en todo esto, así que no podemos dar nada por cerrado. Es que lo peor es que me imagino a Bendis hablando con Gaiman. Oye, que voy a. En plan, ¿Qué? oye, que he estado leyendo el cómic este Spawn o tal. No me sonaba, pero me lo encontré en un sitio. Y digo, este personaje me interesa. Y luego me he enterado de que es cosa tuya. ¿Qué te parece? En Que así, fin. en plan, que ya le he dicho a Joe Quesada que me dibujo un par de números o un par de páginas de la era de Ultron. ¿Por qué no escribes tú también un poco conmigo un par de números? ¡Qué tándem, eh! Bendis, es el tándem de ensueño de todo Oh, por comiquero. supuesto, por supuesto. Y además a Bendis le gustaría tener un poco más de ese pelazo que tiene Gaiman, que todos lo saben. Y nada, pues Quesada ha dicho, con algo tan grande como esto, me alegro de que lo hayamos mantenido en secreto durante tanto tiempo. Ay, no sé, es que me llama la atención porque yo no estoy seguro de si, valga la redundancia, esto le va a llamar la atención a alguien. O si cuando aparezca alguien va a decir, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Básicamente, yo imagino que alguien dirá, ¿qué es esto? Y no Sí, todo el va a mundo ser lleva eso. leyendo 25 años cómics o 30, ¿sabes? No sé. Claro. En fin. Aparte, claro, es eso. Nos encontramos con un de Spawn que de un número. Es que No, sí, luego vuelve a aparecer sí, más luego vuelve a adelante. aparecer y tal. Y de ahí vienen algunos de los problemas legales. Exactamente. Digamos, yo me imagino que en la mente de Todd McFarlane invitó a Neil Gaiman a escribir el personaje de. Bueno, a escribir un cómic. Él creó a Ángela y dijo Todd McFarlane: bueno, pues si ha salido en un cómic de Spawn, es mío. Efectivamente. ¿No? Y entonces, a partir de entonces, lo volvieron a usar en alguno más adelante porque les gustó. Era un poco centrado, si no recuerdo mal, como en la Edad Media, un Spawn de la Edad Media o algo así. Sí. Y bueno, no sé, que pues diría, bueno, ya lo voy a volver a usar. Y luego dijo Neil Gaiman, ¿cómo? Y entonces nada, está con sus líos. Pero bueno, que acabe en Marvel y en una historia escrita por Bendis es de las cosas que nunca jamás hubiera dicho. Efectivamente. Hombre, esto un poco lo han anunciado un poco como el regreso de Gaiman a Marvel, pero claro, de momento solo es eso. Solo es el tema de Ángela. Ya, hay más formas. Yo me aventuraría a suponer o aventurarme, me aventuraría a aventurarme Mucha aventura que veo yo aquí. efectivamente que Gaiman va a ser el guionista del regreso de Marvel Man en Marvel. Que tienen Bien. como que desde hace 4 años que anunció Quesada que tenían ya los derechos. Y no sabían a qué Claro, exactamente cómo hacerlo. efectivamente. Oye, pues le pega al asunto bastante, obviamente es bastante apropiado. Y oye, a saber. A Bueno, lo saber. de Marvel Man, otra cosa que mucha gente probablemente no conozca, pero es un personaje que no era de Marvel. No. Entonces, en fin, también cosas muy raras. Y algunas historias bastante conocidas, por ejemplo, de el mismo Alan Moore en Marvel Man, que como el mítico número del parto, una cosa de la que yo siempre, siempre me acuerdo. Pero bueno, en fin, ay, no sé lo que iba a decir. Es una Espera, lo tengo a la punta de la lengua. Lo sácala, tengo ahí. Espera. sácala Uy, pervertido. Bueno, puntita. yo creo que es una predicción bastante acertada lo de Marvelman, pero desde luego el retorno por todo lo alto de Gaiman podía haber sido de una forma un poco distinta. Sí, no sé, en plan 1602-3. O con algo que tuviera sentido. Porque es que esto es, en fin, no sé, muy raro. Pero Sí. bueno, que para cosas que no tienen sentido también tenemos a DC, o sea que no pasa nada. Sí, que tenemos aquí una nueva entrada de una nueva entrega de ensalada de Ensalada de fe. fe. Ahora que llueve salen los cogollos, las lechugas y el todo en DC. Es que me encanta estas noticias de ¿qué pasa con este cómic? Pues que tenemos grandezas. Primero, sabéis que la etapa de Grant Morrison en Action Comics está a puntísimo de terminar. Creo que Número queda. 18. Creo que es el número de este mes. No, no lo he leído todavía, creo. No sé si ha salido siquiera. Estoy. Pues no, no estoy yo atento este mes. Y ya el número 19 y en adelante se va a encargar Andy Dickel, quienes a lo mejor recordaréis por The Losers o una etapa de Daredevil entre White y Brubaker, fue ese. y alguna cosa más. Se va a encargar de los guiones. Y Tony Daniel también iba a estar dibujando. Ay, Tony Daniel, no nos libraremos de ti. No nos libraremos de ti. Pero es que no nos libraremos nunca, ever. No, no. Porque resulta que el número 20 ya no está escrito por Andy Dicker. Ay, qué me descojono. Que ha durado un número y ni siquiera ha salido. Exactamente, Ay, exactamente. madre mía. Hombre, lo mejor de todo es que han dicho, oye, pues no os preocupéis, dejamos a Tony Daniel a los guiones en esta Que saga. lo ha hecho muy bien en Detective Comics. Hombre, para DC sí. Sí, o sea, directamente. Y bueno, pues ya, ya sí tenemos Action Comics de Tony Daniel. Amigos, amigas. Madre Es mía. que, en fin. Que va a ser la primera vez en, no sé, desde, no sé, en los últimos 2 años que no voy a leer nada de Superman. Amigos. Sí, y no me extraña. Porque, bueno, claro, solo se ha anunciado por ahora, creo, que Tony Daniel va a escribir lo que era el primer arco. Sí. Aunque no me sorprendería que se quedara allí, ahora que No, se ha no, ido para de nada. Detective Comics. Y desde luego es una gran forma de celebrar el año de la película de Superman. Porque, bueno, sí, tienes la nueva colección de Scott Snyder, que seguro que va a vender mucho, por lo menos en su primer número, pero, en fin. Las colecciones de Superman están a todos los niveles, económico, de ventas y tal, y creativo está bastante jodida Sí, últimamente. sí. Tiene un gran futuro. Va a tener que venir Jim Lee y Scott Snyder con su Hombre de Acero en junio Ay, Jim Lee. para darle el empujón que necesita. Desde luego, te voy a decir una cosa. Cada vez que pienso en la nueva colección de Scott Snyder y Jim Lee, solamente puedo, por ahora, intento no pensar en lo de Batman, porque ya sabes que yo no soy muy fan suyo, pero yo lo que más me acuerdo es de la etapa de Jim Lee con Azarello, de Superman, muy recordada. Sí, una joyita. Joder, la madre que les parió. En fin, venga, Bueno, ¿qué más? ¿Qué hay más de DC? ¿qué hay Déjate. más de DC? Y es que tenemos, pasamos a Batman, que, bueno, hay un misterio, amigo. Hay un misterio porque, como todos sabéis, Batman Incorporated, esta nueva etapa de Batman Incorporated de Grant Morrison y Chris Burnham, son 12 números. Entiendo. 12 números. Bueno, pues resulta que en el ya ha salido también el solicit del último, bueno, del tomo recopilatorio de esta etapa, y pone: incluye Batman Incorporated, entonces qué, al 0 al 13. Del 7 al 13 pone. Sí, al tantos. Y dices: sospechar. ¿13? ¿13? ¿Qué número 13? O sea, ¿qué me estás contando? Exactamente. Entonces, hay un misterio en plan: ¿qué pasa? ¿Que Grant Morrison va a hacer un número extra, como ha hecho también con Action Comics? ¿O qué? ¿Va a ser Chris Burke? Sí, no sé. ¿Va a continuar la serie sin Morrison? Aún así, ¿por qué incluyen este número raro? ¿Qué va a pasar? Y ¿qué va a pasar? Chris Barham en Twitter no ha dicho mucho. Ha dicho... Bueno, el 12... Dijo alguien. El 12 no era como tampoco muy último número en sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Que... ¿Lo vas a hacer Chris Barham? ¿Es un número para cerrar un poco más? Uh-huh. Y lo único que ha dicho es algo así. O sea, adiós. Así. ¿Qué? Ah, adiós. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Y bueno, pues ya para terminar con Batman, tenemos también una nueva colección, esta vez escrita por Jeff Parker, que conoceréis por Thunderbolts y demás, que ha hecho cosas en Marvel. Porque llega Batman 666, un cómic digital escrito por Jeff Parker y que estará protagonizado por el Batman de esa gran serie de televisión de los 60. Esa de na-na-na-na-na-na-na Batman. Exactamente. Tini-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Batman. ¡Punch! ¡Punch! ¡Escapó! Yo espero que todos esos efectos aparezcan en el cómic. Espero que sí. Porque si no, es que no... Vamos, ni me digno a verlo. Ni me digno a descargar eso. No sé, como es digital, pueden hacer cosas un poco extrañas. Sí, sí. Hombre, a ver, es que tengo bastantes ganas de reconocer, porque, no sé, me parece... Soy súper fan de la serie. Soy súper fan. Y bueno, que parece que tienen ya contratos de imagen con todos los actores... para hacer esto y tienen todos los permisos necesarios, porque recordemos que la serie de Batman de los 60 fue una producción de Fox y han tenido problemas legales entre Warner y ellos por todo este tema, porque claro, fue en los 60, que fue antes de que DC pasase a ser subsidiaria de Warner Bros, y pues, han tenido unos líos muy, muy grandes al respecto. ¿Cómo estamos hoy con derechos, macho? Sí, sí. Y con izquierdos. Y bueno, la verdad es que el cómic saldrá este verano. Creo que en junio o julio, no me acuerdo ya bien. Y bueno, pues ahí está. Una cosa curiosa, desde luego. Sí. Vamos a pasar, si te parece, al cine y la televisión. Y videojuegos y tal. Porque ha salido el nuevo tráiler. El tráiler Red Band de Kick-Ass 2. Dani, ¿qué te ha parecido? Ay, Dios. Tengo que reconocerte una cosa. Dígame. Con esto de Kick-Ass 2, la película, tengo algo dentro de mí que me está intentando hacer ser positivo. En el sentido de que el cómic es tan malo que a lo mejor se les ha ocurrido alguna forma de arreglar alguna de las cosas que tiene tan malas. Y terminar haciendo una película que tenga una historia un poco... Pues que no quede tan mal. Entonces, bueno. A lo mejor la película ni tan mal. Yo, la verdad es que igual, no sé. O sea, yo es que creo que la película tiene mucho mejor pinta que todo el cómic. Además, como no tiene que dibujarlo John Romita, pues... Efectivamente. Que, por cierto, Mark Millar y John Romita van a hacer una aparición cameo. Como algunos de los héroes que salen en Kick-Ass 2. Así que se lo han pasado bien, por lo menos. A costa de la broma esta de Kick-Ass 2. Sí. Bueno, pero bueno, sí. Eso siempre mola. Y a los creadores ver meterse en la piel de hacer cameos, eso siempre mola. Mira a Stan Lee, que está en todos lados. No le gusta nada. No le gusta nada. Bueno, El caso es que, bueno, se estrena la película a mediados de agosto y he sido el único que no, que casi no ha reconocido a Jim Carrey. Ya te digo. Sí, no me extrañaría que hubiera más gente que no se hubiera dado cuenta de que era él, porque sí que está bastante irreconocible a veces. O sea, si sabes que es él, te fijas, pero vaya. No sé, es. Bueno, hoy en día ya no tanto, pero hace un tiempo hubieras dicho, ¿para qué contratas a Jim Carrey si no se nota que es él? Pero Ay. no, la verdad es que no se nota mucho, ¿no? No, se notan mucho. Jim Carrey que encarnará al capitán, al coronel Barras y Estrellas. Sí. Y bueno, pues un nuevo aliado de Kick-Ass y compañía. A ver a cuántos niños matan en la película. Yo quiero matanza de niños, que eso siempre mola. Sí, hombre, sí. ¿Quién puede matar a un niño? Que decía Chicho Ibáñez Serrador. Pues Mark Millar es la respuesta. Efectivamente. Bueno, pues luego también tenemos otra noticia, esta vez referente al mundo del videojuego, que es que DC ha anunciado Infinite Crisis. No, otras crisis infinitas, no. ¡Oh, no, por favor! Tranquilos, que esto va a ser un videojuego. Que va a ser un... Pues un juego de pega-pega. Sí, señor. Y ya está. ¿Qué diferencia? Pues que en vez de pues cogerte solo a los superhéroes en su aspecto de toda la vida, pues te puedes coger al Batman del universo Chachi, ¿sabes? O X. X. EI. Ey. Te iba a decir una cosa. Esto más que Infinite Crisis parece Batman Crisis o Infinite Batman porque Sí, lo único porque que solo sale sale. en las imágenes promocionales es Batman. Efectivamente. Y en el tráiler que también han sacado es básicamente la misma imagen con los tres Batman esto. Es como, oye, que lo que tenemos ahora que es famoso es Batman. Pues Batman. Efectivamente. No sé. Y eso que ay, si tuvieran un superhéroe cuya película se estrena este año. No sé, espera. Ay. No No, sé, no, no. No. no. No, no me suena, me suena que en junio, pero yo creo que debe ser Los Vengadores 2 o algo En fin. así. Ay, bueno. Que por cierto, que se nos ha olvidado comentar, hablando de trailers y tal, que ha salido el teaser del teaser del trailer de Lobezno. El teaser del teaser del tráiler. Sí. Un tráiler de un teaser directamente. Sí. O sea que no es nada. No es nada. Es que no lo he visto yo. No sé, no lo he visto, pero es que me ha dado tal pereza. No me extraña. Es que yo, esto, lo de los teasers y tal, a mí ya. ¡Buah! Hombre, Cuando no, queréis. a mí el tema teaser, pues mira, guay. Pero que sea tráiler del teaser de tal, ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, haces algo con vuestra vida, tío. Ay, Dios, sí. Ah, bueno, y otra noticia que tenemos es que se vio un poco de metraje filtrado de la película de El Hombre Hormiga. Ah, sí, unas charlas. Bueno, creo que fue el metraje de la Comic Con o de alguna Sí, convención de estas. ¿Mm? algún evento de estos y estaba allí grabado, pues bueno, con de esas formas tan legales como con el Como. móvil y cosas así. Y nada, era una escena de acción más o menos curiosa y el hombre hormiga tenía una pinta peculiar, pero que supongo que se ajusta bastante a lo que es el hombre hormiga. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, que yo esa película la verdad es que tengo ganas de verla porque seguro que hay mucha gente que no le interesa mucho porque no, ni Dios conoce al hombre hormiga, pero yo creo que tiene futuro de ser una buena película esa. Habrá que estar atentos, vigilantes. Estaremos Ah, vigilantes. estaremos vigilantes. Que por cierto, nunca me aclaro, ¿es Scott Lang o Hank Pym? Creo que no es Hank Pym. Lo que pasa es que Es que no me siempre me extraña que lío. no lo tengas claro porque no sé, no estoy muy seguro de si lo han dicho muy, muy, muy claro exactamente. Pero bueno, eso enseguida me imagino que nos enteraremos. Es que ahora mismo no. O sea, además, siempre que pienso en la película de mi amigo, nunca, nunca me paro a decir. ¿Está basado en uno o en el otro? No me No, acuerdo. es verdad. Aunque es un poco más traje que a lo mejor no sería el de Hank Pym, pero bueno, yo qué sé. como a Hank Pym Bendis le odia, me parece, y no, no le quiere usar bien para nada, pues a lo mejor han dicho en Marvel, pues vamos a usar al otro. A saber. No tengo ni idea. El caso es que la cosa quede bien y no, no tiene mala pinta tampoco. No. Pasamos, si quieres, bueno, para las secciones. Bueno, nosotros no puedo creer, tampoco tenemos muerto, pero tenemos porrazo. ¡Venga! Así que, ¡el porrazo va! Un día de esto se va a destruir algo. Sí. Bueno, pues el porrazo es un poco a jmanga.com, una página creada por una distribuidora de manga en Estados Unidos y de acceso mundial, que permitía leer de forma legal, a cambio, pues, mediante pago, a través de un sistema de puntos y tal. Un poco confuso, por cierto, que ya lo comentamos. Sí, un poco confuso, que ya lo comentamos, si os acordáis, en el especial cómic digital que tuvimos el año pasado. Sí. Con Roberto Pastor y no sé quién más. Y Rubén, creo que estaba. No sé qué, por ahí, algún otro. Sí, soy así de pasota del resto del mundo. Bueno, el caso es que, bueno, pues sacó un comunicado, pues nos hemos visto obligados a partir de tal fecha, cerraremos, y a partir de tal fecha, del 31 de mayo de 2013, nada del manga que hayas comprado podrá ser visto. O sea, desaparecerá, porque no lo podrás descargar ni siquiera en este tiempo. ¿Qué te parece? Pues me parece que menos mal que no tengo cuenta en JManga, que si no, qué mal. Es lo que se habla a veces, lo que pasa es que tampoco nos damos cuenta de que sea una posibilidad, pues cosas como en Comixology que se dice, o en las aplicaciones de Marvel y tal, que se dice que no compras el cómic, sino que compras el derecho a leerlo online mientras esté disponible. Claro, claro, sí. La plataforma. Entonces, cualquier día dicen hasta luego y te quedas sin dinero. Uh-huh. Pues aquí ha pasado. Claro, efectivamente. Hombre, yo me imagino que si llega a pasar, por ejemplo, con Comixology o con tal, con cosas serias, de verdad, pues yo espero que den por lo menos un tiempo que decir, pues mira, tienes aquí un archivo y aunque me digas por 50 céntimos... Aunque sea, tendrás el derecho de copia. Pues, hombre, ojalá que lo hicieran. Claro. Porque esto es una putada bastante gorda para la gente que se había molestado en enterarse de cómo funcionaba el sistema de puntos. Sí. Y estaba usándolo y, bueno, pues se han quedado, me imagino, con cara de comor. Claro. En fin, una pena, la verdad. Que se cierre y que se cierre con la puerta en las narices. Efectivamente, o sea, quiero decir, si cierres, vale, pues cierra, ¿no? O sea, quiero decir, eres una empresa, tienes que ser sostenible. Exactamente. Pero, ¿qué culpa tienen los usuarios de que cierres? Y menos culpa tienen los usuarios que han pagado cosas. Claro. Que son los que no tienen culpa alguna. Claro. Entonces, oye, te quedas un poco, pues, con esa sensación rara de que es en plan, casi parece que lo han montado para sacaros el dinero y después se van corriendo. Gente malvada. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues nada, pues eso, un porracito para ellos. Y bueno, vamos a poner una promo, si te parece, Dani, la promo de Gen Comics, y vamos con las reseñas. Venga, para allá. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y vamos a comenzar con las reseñas, estas reseñas comiqueras que os traemos habitualmente. Y vamos a comenzar con, bueno, con nuestra serie favorita que ya ha finalizado, que es Young Justice. que ha finalizado su segunda temporada titulada Invasión. Y bueno, Dani, te lo dejo todo tuyo. Bueno, pues nada, como sabéis, la serie emitida por Cartoon Network, basada un poco en los personajes más jóvenes del universo DC, pero sobre todo era una serie en plan de la vieja DC, de la idea del legado, de todas estas cosas. Y en esta segunda temporada se han centrado mucho en lo que era el desarrollo del argumento, sin dejar de lado a los personajes, pero era muy, como dicen los ingleses, plot-driven. Y nada, la verdad es que terminó el otro día en el episodio 20, si no me equivoco. Sí, ha sido cancelada. 20, y, sí. Y que bueno, que a lo mejor el episodio 20 no había sido el... No fue el mejor episodio de la serie, y yo creo que sí que dejaba un poco la sensación de que a lo mejor era un poco así rápido de cerrar el tema, y oye, que no van a cancelar, pues vamos a dejarlo todo más o menos atado. Pero al mismo tiempo es de esos finales que te dejan la sensación de que, bueno, que no se ha acabado la serie y que ahí quedaban años y años si hubieran querido. Hay un... no sé si sabéis, pero el autor, Greg Weisman, tiene una... bueno, escribe habitualmente en el foro de Gargoyles, uh-huh, y escribe sobre Young Justice y demás. Y estos episodios los escribió hace un año. Sí. Y el 20, o sea, es el plan, el último episodio que le han pagado. Vale. O sea... En cuanto entregó el guión del episodio 20, ya dijeron, no te vamos a pagar más, pero si quieres... Oye, si quieres hacerles gratis, ¿cómo lo llevas, muchacho? En fin. No, entonces, la verdad es que... Entonces, claro, lo escribiría, en ese sentido, claro, lo escribiría en plan final, porque a lo mejor pensaría que le iban a hacer otra temporada de 26 episodios, pero cuando le dijeron que solo iban a hacer 20 y tal... Me imagino que tendría que cerrar todo un poco y además, claro, dejar la puerta abierta por si querían hacer una tercera temporada. Sí. Y desde luego, yo creo que si la tomas las dos temporadas un poco así en perspectiva, la verdad es que sí que se nota bastante que estaba todo bastante bien pensado. Uh-huh. E incluso, bueno, yo creo que se nota que estaba pensado más. Sí. Y bueno, eso da bastante pena, porque bueno, es una serie eso, que es realmente es un muy buen homenaje a lo que era DC en sus buenos tiempos. Uh-huh. Y además es una serie que tiene un montón... Da mucho gusto verla, aparte de porque está bastante bien escrita y tiene personajes muy interesantes, así están muy bien caracterizados, tiene un montón de sorpresillas... Aparte es que tiene un montón de momentos de esos que cuando estás viendo la serie te da gusto de... Sí, pero nosotros somos más listos. Sí, pero nosotros más. Efectivamente. Pero yo todavía más que tú. No sé si te has dado cuenta que yo había pensado que tú eras más listo, entonces he hecho esto otro. Ah, pero yo pensaba que habías pensado. Ah, ¿sí? No, creo que era el penúltimo episodio. Un episodio en el que se están encontrando ahí... el sindicato este de supervillanos de la Tierra y la Luz, los villanos de esta temporada. No, al revés, o sea, los supervillanos de la Tierra son la Luz y los otros son The Reach, el alcance. Bueno, eso, los villanos de la temporada son la Luz y luego están los supervillanos del universo DC, normales de la Tierra, quiero decir. Mm. Que se están encontrando allí todos en una reunión de a ver qué está pasando aquí, que estáis liando. Y tiene un momento en el tramo final de sí, pero yo más, pero tú más, pero yo más. Y bueno, que a mí me dio gustete. Y sí. Luego eso, al final, pues por supuesto, Vandal Savage, que también es un tío... Con recursos. Que es un tío que lleva ya mucho tiempo vivo, el cabrón de él. Y bueno, tampoco le pillan tan fácil. Pero bueno, la verdad es que estaba bien así como culminación. Y el último episodio era casi como un... ir cerrando lo que era el tema porque quedaban cosas y no sé, la verdad es que sobre todo era una serie que era muy siempre me resultó muy satisfactoria y porque no daba ninguna concesión en el sentido de que tenía un montón de tramas paralelas. Uh-huh. Y un montonazo de personajes que quizás era uno de los problemas que tenía tantos personajes que no siempre se podían desarrollar muy bien. Quizás algunos de... Bueno, al fin y al cabo, supongo que los protagonistas más protagonistas son los que empezaron la serie. Sí. Porque los nuevos reclutas de la de esta liga joven, pues que aparecen después de ese lapso de 5 años, pues tienen menos desarrollo o menos episodios, menos tiempo. Uh-huh. Yo qué sé, es que me estoy acordando de alguno. Wonder Girl, por ejemplo, pues como que no. La pobre chica. ¿Qué es esa? Pobre chica, pues no tiene mucho. Aunque tienen gran episodio ese en el que es la están todas las chicas por ahí de fiesta y el pobre Mr. Frío está por ahí intentando liarla, que es bastante gracioso. Y no sé, la verdad es que, bueno, al final, claro, se terminaron centrando, pues por ejemplo, esta temporada estaba muy centrada en Blue Beetle, aunque al principio sí. No. Pero porque, claro, estaba muy relacionado con la trama. Uh-huh. También en la segunda parte de la temporada, pues estaba muy relacionado con... todo el tema de los supuestos traidores, de Miss Martian y sus problemas intentando darse cuenta de que, bueno, podía volver a utilizar sus poderes otra vez normal. Uh-huh. En fin, no sé, estaba muy bien y además tenía un montón de episodios en los que, bueno, las cosas... que estaban pasando, seguían pasando, pero bueno, yo qué sé. Tenías, pues al principio, creo que en el segundo episodio aparecía el Lobo, luego otro en el que aparece Despero, otro en los, al final en el que aparece Mongul, que estaban muy curiosos, porque además son enemigos, pues eso, bastante poderosos y tal, y era siempre interesante ver cómo iban a conseguir salirse con la suya. Y bueno, a la Liga de la Justicia la teníamos, que ya que no son los protagonistas también, pues estaban un poco en segundo plano, pero yo creo que más o menos con un argumento bastante inteligente, yo creo, y que al final termina atando todo en que los supervillanos de la Tierra pues subestimaban un poco a la nueva generación. Uh-huh. Y bueno, si hubiera habido una tercera temporada supongo que ya se lo hubieran pensado un poco más. Y al final eso, que... puede haber sido mejor o peor algunas cosas y tal, pero lo que sobre todo da es pena que no haya más. Efectivamente. Hombre, yo creo que he estado durante esta segunda temporada algo menos excitado que durante la primera. Uh-huh. No es que esta sea peor o mejor o todo lo contrario, sino que, digamos, la primera era... creo que era más en plan... cada episodio te traía una sorpresa y luego en esta segunda tenía tan enclavada la trama de la serie que una vez se desvelan pues dos o tres sorpresas que hay a lo largo de la temporada, como todo el tema de con Aqualad, Artemis y toda esta gente, pues digamos que como que vuelve todo un poco a su curso. O sea, por lo menos en la cabeza del espectador o en mi cabeza. Uh-huh. Y ya, digamos, iba todo más rodado, ¿no? O sea, rodado. Uh-huh. Que no es malo, pero ha faltado un poco de ímpetu o de fuerza en según qué momentos. Aún así, yo no he podido evitar emocionarme con el arco final, ¿sabes? Sí. Y el último capítulo, cuando el epílogo del último capítulo, he soltado un "me cago en en toda Warner, Cartoon Network, en la madre que les parió". Sí, la verdad es que, hombre, si que aparte de lo que dices tú, que ni mejor ni peor, sobre todo es que son bastante distintas. Uh-huh. Y eso supongo que también está muy bien. Me imagino, bueno, tú y yo sabemos por qué esto ha dejado de existir. Porque eso es así. Eso es así. Ahora, que no sé qué tal le estaría haciendo de números a Cartoon Network, pero a veces viendo la serie me daba la sensación de que para gente que fuera así como más joven y tal, daba demasiadas pocas explicaciones a veces. Sí, no sé, es algo curioso. Esto, yo, hombre, es que yo creo que si este bloque. Si John Justice lo hubiera programado Cartoon Network en plan justo después de Hora de Aventuras, que creo que es de lo poco que emite Cartoon Network en un horario de tarde casi prime time. Es que eso es otra también, lo de los números y tal no lo sabemos, pero o ahora mismo no lo sé, pero es que tú y yo sabemos lo mal que la han emitido. Sí, también. Porque parece que la han querido echar de la parrilla. En plan, pues esta semana sí. Porque es que yo hacía mucho tiempo que no veía emitir una serie tan mal, así en general. De hacer, parones así a media temporada y tal, que bueno, eso en Cartoon Network así que lo hacen. Volver con 2-3 episodios, hacer un parón, volver con 2, parón, y es que así no puede seguir nadie una serie, claro. Y menos una serie que es tan serializada. Sí, sí, o sea, es que es han emitido 20 episodios en poco menos de un año. Sí, o sea, no sé. Porque comenzó en abril, creo, la temporada pasada. Uh-huh. Que bueno, que hay también Cartoon Network y tal, pues emitieron el final de la primera y el comienzo de la segunda seguidos. Sí, o sea, en fin. Y de todas formas, al final, una cosa que me ha gustado es que a veces sí que me ha hecho sentir que era muy cómic la serie. Uh-huh. Era en plan, bueno, este es el primer arco grande, el segundo arco grande, y que lo termino viendo como si realmente hubiera sido una serie de cómic buena de 46 números y la hubieran cancelado. Sí. Y eso, me da pena bastante el epílogo y todo eso. Aparte de lo que pasa en el episodio, da pena porque ves que se está acabando y luego encima te hace un epílogo en plan, no, que si teníamos más cosas. Que teníamos guardada una sorpresa. Que teníamos aquí, vamos, un montón de cosas pensadas por no sé cuántos años. ¿Cómo iba a molar? Pero nunca lo sabréis. Es, sin soltar spoiler, imaginaros la escena post-créditos de Los Vengadores. Sí, es un poco así. O sea, algo que crea una expectativa de esa manera, ¿sabes? Sí, porque es un poco así. Porque es como decir, mira lo que viene. Claro. Y en este caso es, mira lo que no viene. Mira lo que no viene. Y sí que da un poco de pena. De todas formas, este hombre, a Weisman, la verdad es que no le tratan nada bien las series. Porque, bueno, la última era que fue un poco así, el showrunner era Espectacular Spider-Man, creo, y también la cancelaron. Uh-huh. Y ya no termino de recordarlo, pero ya no sé si Gárgolas la cancelaron también o sí, Gárgolas o no, fue bueno, cancelada, sí. En pues la tercera eso. O cuarta temporada, no me acuerdo. Y es un poco que tiene bastante mala suerte y de a mí hecho, me da pena de porque de hecho, Dani juraría que el Weisman les pasó a los del foro de Gárgolas y todo eso, les pasó la Biblia. O sea, ¿sí? En plan, esto es lo que quería contar a partir de la cancelación y juraría que sí, que en la página en alguna que otra página de Gárgoles o la página oficial de Gárgoles de fans, te vienen lo que hubiera sido la serie, que lo cedió el material el Weisman. Pues es que encima eso, que es una cosa más, es un tío que le gusta pensar las cosas bien, hace series y no terminan de funcionar en las cadenas, pasan bastante de su culo. Mm. Y a mí me da un montón de pena porque, vaya, no sé. Aparte de sus cosas de encargo y eso, las series que él ha llevado han sido, en general, muy buenas. O sea, Gargoyles, que era en los 90, era es una de las pocas series así que realmente la ves ahora, hoy en día, y dices, bueno, esta serie estaba bastante bien. Sí. Y bueno, cuando era más pequeño sí, también me gustaba, pero que es una de esas que aprecias también incluso hoy en día. No tanto como apreciabas, yo qué sé, el Spider-Man de los 90, que era, bueno... Hombre, a mí me moló mucho. Que no estaba mal. Claro. O X-Men, que estaban bastante bien. Comparadas con algunas de las que hay hoy en día de superhéroes, con todos mis respetos, la verdad es que incluso mejor. Pero bueno, también en los 90 los cómics tenían más potencia. Sí. Aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, porque tal y como estamos en la época que estamos, que Marvel está a tope y los cómics parece que están otra vez en boca de todos, pero en temas de pasta era una cosa diferente. Uh-huh. Ay, en fin, bueno, ala. Adiós, Young Justice, y ojalá también vaya poniendo guiones de todo lo que iba a ser el resto. Yo solo digo, ojalá alguien dijera, ¿y si rescatamos Young Justice? Por favor, Netflix. Kickstarter ya. Kickstarter de tercera temporada de Young Justice, por favor. Kickstarter. Ahora, claro, obviamente todos sabemos que eso no va a ocurrir nunca. Porque DC nunca jamás va a dejar los derechos para hacer eso. Pero bueno, que en fin, una pena. Sí. Y si no la veíais y tal, yo sí que os la recomiendo. Bueno, vamos a pasar a el otro cómic que también, bueno, un cómic ya propiamente dicho, que es The Private Eye. Pues tenemos el cómic ese que hemos estado hablando en las noticias de Bogan y Marcos Martín, que es un cómic que, bueno, ha salido el primer número, son 32 páginas, en formato apaisado, formato, bueno, apaisado tipo pantalla de ordenador, formato 16 novenos, una cosa así. Es un formato iPad. Sí, formato iPad, directamente. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un mundo, un futuro, año 2076, en las vísperas del tercer centenario de la nación, en el que Internet ya no existe. Hubo un día, un momento en el que todo se fue a la mierda. Millones y sí. Millones de litros de información salieron a la luz y se decidió, pues, por lo que fuera, pues, y a partir de entonces ya no existe Internet y todo el mundo... su privacidad es lo más importante, hasta el punto en el que todo el mundo lleva máscaras. Uh-huh. Y hay gente, como el protagonista, que se encarga precisamente de ver, de investigar cosas que no se pueden hallar por los canales habituales de información que tiene este futuro. Uh-huh. Pues es un poco en plan investigador privado, se llama Paparazzi. Sí. Y va en plan, sí, he localizado a tu amiga, ahora se disfraza de esta manera, cosas de esas. Sí, es muy muy noir. Uh-huh. Todo, es el aspecto. Incluso que Marcos Martín a veces le da así un toque retro a algunas cosas, sí. Que es un poco todo clásico, sí. Además mola porque tiene un montón de detalles de mezclar, de tirar de lo analógico. O sea, hay cabinas telefónicas, hay... bueno... El protagonista está usando una cámara analógica con todo, con su teleobjetivo brutal y cosas de esas. También tiene, pues, ¿qué más? Iba a decir, discos en vinilo, libros, o sea, no hay ni un aparato, ¿sabes? De hecho, tiene una conversación con su abuelo y el abuelo, que no me funciona el iPad. Y dice, abuelo, que eso ya no sirve de nada. Es que un mundo del futuro en el que sigue habiendo libros y no existe internet, ni el wifi, ni nada de eso, ya es un concepto que a mí me llama la atención de primeras. Sí. Porque me parece como que es original y además al mismo tiempo, cuando estás explicándote exactamente qué es lo que pasó, casi te lo puedes llegar a creer. Sí. Que pueda pasar alguna vez. Mm. Y por cierto, que es muy grande el detalle de hablar sobre hoy en día con el personaje del abuelo del protagonista. Sí, sí. Que está con su pobre smartphone buscando wifi, pero no existe. Y está diciendo, no, ¿dónde está el wifi? Porque no tengo cobertura. Y está muy bien. Eso, es el primer número de 10 y la verdad es que, no sé, la historia sí que promete, pero, o sea, es súper mítico y clásico en el sentido de esto es una historia de detectives, de asesinatos con mujeres fatales, el típico noir, pero vamos, de toda la vida, pero bueno, que el un poco el entorno, la verdad es que es bastante curioso. Sí, la verdad que sí, me ha gustado, tiene un guión bastante bueno, o sea, Bogan se preocupa tanto en presentarte sencillamente el mundo como los protagonistas y todo, y luego ya Marcos Martín hace una maravilla junto con Munsa Vicente, que es colorista, y es una ambientación genial, o sea, absolutamente, es que no se me ocurre ni una pega que ponerle. No, la verdad, no, yo no tengo nada que decir, o sea, ya me imaginaba que el dibujo de Marcos Martín iba a ser bueno, y sus detalles narrativos y sus detalles en escenarios, en cómo funcionan las cosas y demás. Uh-huh. Pero no sé, la verdad es que hasta en diseños y en todo, no sé, es que está muy bien. Y lo que tú dices, que presenta, en vez de ser tan, quitando eso, la escena del hombre mayor, que es un poco, actúa expositiva y tal, el resto es un poco enseñarte el mundo a través de cómo funciona y en vez de explicarte tanto las cosas. Uh-huh. Y ya viéndolo un poco en acción, la verdad es que entras bastante bien. Sí. Así que bueno, por ahora, desde luego, no hay excusa para no leerlo. No, desde luego, o sea... Entrar, no paguéis nada, y si os gusta, decís, oye, pues yo creo que esto merece que les dé un poco de pasta para que vuelvan a hacer otra cosa algún día parecida. Pues sí. Pues en el segundo número, que son mensuales, creo, ¿no? No, me imagino que sí, pero no... O sea, quiero decir, creo que querían hacer una más serie de números de toda la vida, pero no sé si dijeron alguna periodicidad. Ahora no, es que al final, en el texto de Vaughan, dice que el siguiente va a salir... el siguiente mes. Ah, bueno, pues. Pero claro. Dice el próximo número en otro corto mes. Uh-huh. O sea, en breve. Pero claro, mensual como tal, pues sí, no es tampoco. Y bueno, no sé, que está bien. Si pagas algo, les puedes dejar un mensaje de sois muy guapos y... ¡Hola, esto guapos! Ha quedado muy chulo y Vaughan dice que sepáis que igual usamos vuestras citas. Sí. Así que si les llamáis guapos, igual lo ponen. Hola, guapos. Meña. Lo haces muy y bien. Y nada, oye, que además que eso, que colgarlo en internet, siendo eso, el mundo sin internet y demás, que está muy bien. Es muy, muy adecuado, ya que hablas un poco de tecnología y esas cosas. Sí. Y del anonimato y que si no se ha registrado en PayPal te pide hasta la talla de hombre, te pide todo tipo de datos personales. Esto está genial. Sí. Ay, en fin, pues eso, a mí me ha gustado mucho. Sí. Claro que sí. Y bueno, pues os lo recomendamos, o sea, podéis verlo en panelsyndicate.com. Y ahí, bueno, os tendremos el enlace también en Noveno Podcast, en el blog. Y bueno, pues yo os lo recomiendo. La verdad que, de momento, este primer número me ha gustado muchísimo. Me ha parecido de lo mejorcito que he leído en los últimos, no sé, en las últimas semanas, directamente. Sí, la verdad es que está muy chulo. E incluso, si... A mí, la verdad es que hay que ver cómo continúa y eso, pero... A mí me gustaría que algún día lo pudieran autoeditar o que se lo editara alguien en un formato apaisado, todo chulo, porque la verdad es que yo creo que tiene buena pinta y se lo pueden merecer. Hombre, su plan es que nunca en la vida salga en papel. Pero, lo sé. Joder, ¿cómo molaría? Sí que molaría, sí. Lo sé, pero a mí me da pena, porque todavía soy un poco old school y me gusta el papel. ¿Qué le voy a hacer? Y, oye, yo qué sé, que a lo mejor llega un día que dice, vaya, que sí, sacamos un tomito, o igual les hace una oferta Image o IDW o alguna compañía así un poco tal, y dice, vaya, sacarlo en un tomito, hombre. DC, dice. Sí, DC dice, esto pega bastante con nuestro espíritu moderno de hoy en día. Pero vamos a tenéis que meter aquí a Superman. Eso, en alguna página metes a Superman, lo redibujas, y luego en el tercer número cambiamos de dibujante y el guionista en el cuarto. Efectivamente. Y que al final lo escriba Tony Daniel, que es que yo creo que es lo que le falta a esto. El ojo privado de Tony Daniel. Ay, Tony Daniel, cómo te odio. Ay. Bueno... Vamos a pasar ahora a un trío de reseñas de Batman, que es que se me acumula el material batmaníaco. Y bueno, voy a hablar de el Batman de, bueno, un par de tomos, tres, que han salido tanto este mes de marzo como el anterior de febrero. Va a comenzar en orden cronológico, yo creo. Vale. Y voy a empezar con grandes autores de Batman, Alan Davis. Pues Alan Davis, que, bueno... Muy, muy gran autor de Batman, pero solo hizo 7 números, 6 de los cuales está aquí. 1, 2, 3, 4. Sí, justo 7 números. FC dice que Alan Davis es el que hace todo. Y encima, el pobre Barr, que es el guionista de todos los números, sí, hace más números que Alan Davis. Efectivamente, o sea... Es que esto es como... No sé, es que Barr es también un guionista mítico, pero a mí cada vez que sale un cómic en plan el Batman de entonces, me recuerda a Batman de Brave Fogle. Hombre, por supuesto. Eso, Nunca se me olvidará cuando hacíamos los repasos de los meses, los tomos de Planeta del Batman de Norm Gay Fogle, porque es que me encantó lo random que sonaba aquello. Nadie conoce a ese hombre, pobrecillo. Que de hecho creo que, haber hecho... que la mitad de las historias o algo así las escribía Barr. Sí. Creo que sí, o sea. Y Alan, podría haber hecho el Batman de Alan Grant o algo así. Sí. Pero bueno, en fin. Bueno, el caso, reúne Detective Comics número 569 a 574, quedaría, como ya he dicho, por editar el 575, que sería el primer número del Batman año 2, dibujado por Alan Davis, el primer número, y los dos o tres números restantes por Todd McFarlane, amigos y amigas. Que esté una joyita. ECC, a ver cuándo la editas. Bueno, nos encontramos pues eso con guión de Mike W. Barr, el dibujo de Alan Davis, y es un cómic que dices, bueno, pues Batman de los 80 tocará historias tipo Caballero Oscuro y similares, muy millerianas. Pues nada, amigos, no. La primera historia es el Joker que se pone a reír en su guarida llena de naipes, tragaperras, cuadros del Joker y demás, y secuaces en triciclo enano motorizado. Catwoman por ahí también en su traje precrisis violeta. Jason Todd, que le llaman Jay, que de hecho estaba pensando yo, ¿qué Robin es este? Porque ya la memoria ya me falla muchas veces, y le llaman señor Jay, y yo, ¿señor Jay? ¿Quién cojones? Bueno, es pues eso, ese Batman. Además, lo explica un poco en el prólogo. El prólogo de David Hernández. Uy, de David Hernando, no, de Fran San Rafael. Que explica un poco cómo en aquella época, pues, Barr decidió, pues, continuar un poco el espíritu del Batman de la Edad de Plata, de cachondeo un poco, cosas ridículas, ¿sabes? Un momento en el que Engelhardt y Adams mismamente y O'Neill lo habían un poco oscurecido, pues Barr decidió volver un poco a esos tiempos de Batman como diversión un poco ridículo y tal. Y bueno, pues tenemos unas cuantas... O sea que esto, para ser post-crisis, es muy pre-crisis, ¿no? Sí, es bastante pre-crisis, la verdad. Vale. Tiene sus risotadas de ¡guau, ja, ja, ja, soy el Joker! Ja, ja, ja. es tan chocante, o sea, sí, porque es eso, dices, es el retrato de otra época de Batman, ¿sabes? Es totalmente... Uh-huh. A ver, que luego las historias están bien, vamos, dentro de lo ridículo y tal que tengan. Luego tiene el número 572 de Detective Comics, que es una historia, la verdad, bastante maja, que es el 50 aniversario del cómic, de Detective Comics, y tiene varias partes, dibujadas por varios artistas y protagonizadas por varios de los detectives que han protagonizado pues Detective Comics en su historia, como por ejemplo Ralph Dibny, el hombre elástico, y en una historia en la que también hay una historia de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque se relaciona todo entre ellos y hay una parte dedicada a Sherlock Holmes, que sale Watson y la señora Hudson y todo eso. Y con un dibujo súper clásico de R. Cruz. También tenemos a Carmen Infantino dibujando la historia de Ralph Dibny. Y a... Espérate, que cada dibujo... y Alan Davis, ¿no? ¿Quién dibuja esta historia? Bueno, dibujan dibujantes bastante majos. Es... Terry Beatty. Vale. Y alguno más. En conjunto es un tomo bastante completo, bastante... Bueno, pues tiene bastante majo. Luego ya, tras el episodio este del aniversario, ya vuelve un poco a adquirir el tema un poco serio, aunque no mucho. Que ya esperarías de Batman, pero digamos, es un tomo que tiene esas dos partes, ¿no? Esa parte del Batman alegre, loco, y el Batman un poco más, entre comillas, serio. Entre comillas, porque hay un enfrentamiento en una mesa de billar gigante, o al revés. Di que sí. Es una cosa rara. Y Batman entre las bolas. ¡Oh, cuidado, santas bolas! Bueno, la verdad que en sí es un tomo bastante divertido. No es gran cosa, no es tal, pero reconozco que me lo he pasado bien leyéndolo, la verdad. Bueno. Luego también tenemos algo que me lo he pasado un poco peor, que es Batman Odisea. Sí. De Neil Adams, que recopila los dos... Bueno, los... Creo que son 13 números en total que ha tenido Batman Odisea entre los dos volúmenes, tanto el pre-52 como el post-New 52. Y bueno, pues nos encontramos a Bruce Wayne. Además, siempre cada número comienza igual, con Bruce Wayne descamisado, contándole a un visitante una historia. Pues empieza que, mira, pues aquí, contándole una batallita. Y bueno, Neil Adams, pues, crea una historia algo compleja que mezcla a los diferentes villanos, sobre todo a Ra's al Ghul y compañía. Y es un poco, ¿sabes tú esas veces cuando nos referimos que un cómic más que clásico sabe a viejuno? Sí. Pues esto sería un ejemplo, ¿no? Quiero decir... Esto es... O sea, que es el señor Neil, el Senil Adams. Sí, algo así, ¿no? O sea, claro, es un cómic que, bueno, pues... Claro, te puedes esperar perfectamente en su época, en los 70. Y, de hecho, yo esto lo leo en los 70 y digo, ah, pues mira... Quiero decir, no está del todo mal, pero queda un poco, ¿sabes? Demasiado sobrescrito, mucho diálogo, mucha acción, escenas bastante confusas. El dibujo de Adams, yo no sé si es por el color este o qué, pero resulta bastante raro los gestos y tal. Quiero decir, no es mal dibujo, ¿sabes? Lo peor que tiene es el guión, que es un poco meh. Vale. Pero bueno, por lo general es un tomo que, bueno, os lo podéis ahorrar, ahorráoslo. Quiero decir, no os vais a perder nada, la verdad. Si no os obligan, no lo compréis. Efectivamente. Pero bueno, hombre, es eso, es un poco... Hombre, te pone los buenos recuerdos de... Bueno, los recuerdos, entre comillas, de toda la galería de villanos de Batman clásico... Y en ese sentido, pues dices, pues mira, es soportable y tal. Luego tiene cosas muy surrealistas, pero bueno, con su dibujo de Adams bien, el guión también, pues es bastante mediocre, la verdad. Vale. Y luego en mi labor de Albertini, es un masoca, he decidido leer Batman el Caballero Oscuro, Ciclo de Violencia. Ya, bravo por ti. Escrito por Greg Hurwitz y dibujado por David Finch. En esta caridad, casi. Bueno, el caso. Tenía ganas de leerlo porque, bueno, a ver, cambia el guionista y tal. Está Greg Hurwitz, que leí cuando leí Emperador Pingüino, me pareció que no estaba mal la historia. Pero aquí igual, o sea, es que está... ¡Ah! Madre mía, es una historia en torno al de espantapájaros, un poco la típica historia de vamos a redefinir a tal villano, pues vamos a redefinir al espantapájaros. Y bueno, pues crean una historia, David Finch, el guión es correcto tirando algo aburrido, ¿sabes? Y luego el dibujo es Finch, es que, Dios mío, es que, en serio. David Finch. Es David Finch, yo lo siento mucho. Pero es que hay cosas que digo, ya no es tema de rayas, sino de proporciones, sino de todo. O sea, que tú no puedes dibujar, no puedes tener un estilo de dibujo de este tipo de estilo de dibujo y ser tan fail. En plan, este brazo estirado y este brazo contraído no miden lo mismo. En fin. Pero bueno, la historia, como digo, un poco rollo. Tirando un poco a correcta, porque no considero que esté mal escrita, sino que la historia en sí es aburrida. Tiene sus toques con el espantapájaros, bla bla bla, siembra Jonathan Crane el caos en la ciudad y lo típico, y es un poco meh. O sea, que no es tan malo como David Finch solo o David Finch con Paul Jenkins, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, es eso. Por lo menos Hurwitz tiene algo de idea de escribir. Otra cosa es que... Por lo menos. Otra cosa es que tengan así un gran cómic entre manos, porque no tienen ningún cómic entre... O sea, la historia... Si hubiera sido, no sé, es que cualquier otra cosa a lo mejor me hubiera valido. Es que, no sé, esta primera toma de contacto con este guionista, bueno, en esta serie, desde luego no me ha gustado nada. Vale. Bueno, no, este mes no estamos desatando pasiones por Batman. No, desde luego que no. En fin, y tampoco la voy a desatar con el gran estreno en Estados Unidos de Ace of Ultron. La era de... Tú no te has leído, Dani, ¿no? No, pero bueno, entonces, lo voy a leer y ya lo comentamos más. Sí, ya lo leeremos, ya cuando ya llevemos unos cuantos números más, ya lo comentaremos. Así que un adelanto. Voy a dar simplemente unas primerísimas impresiones, y es la nada. como la cantidad de pelo que tiene Bendis. Efectivamente. O sea, es que ha habido dos números, 40 páginas, y es que no ha pasado nada, ni te cuenta... O sea, lo único que sabes es que el mundo está hecho una porquería y que Ultron está involucrado. Y los héroes están llorando en rincones. De hecho, el Capitán América aparece dos veces. Al final del primer número, llorando, y al final del segundo diciendo, tengo un plan. Vale. O sea, que de hecho ha estado durante todo este tiempo llorando. O sea, es así. Y me parece que se va a ir por todo lo alto, Bendis. Sí, o sea, desde luego. O sea, dos números en los que es que no pasa nada. Pero es que, digamos, es que es... Te veo sorprendido, macho. No, hombre, sorprendido en cuanto en tanto en el primer número de Invasión Secreta pasa el triple. O sea, en el primer número de cualquier otro crossover o historia que ha hecho Bendis pasa cinco veces más. Joder, pues imagínate, madre mía. O sea, que es, no sé. Qué miedo. O sea, es que, digamos, es que prefiero leer mil veces ahora Invasión Secreta que otro número de la era de Ultron. Joder, ¿cómo está el tema? O sea, bueno, madre mía. Pues sea, ya hablaremos en profundidad de ella, pero veo que ha superado todas mis expectativas. Ostras, es que, no sé, o sea, es que, madre mía. En fin. Luego, el dibujo de Kitsch, bien, como siempre. Vale. Pero el guión, madre mía. Ay, Bendis. Amigo Bendis. Cuando vayas al cielo. Amigo Bendis. Una fiesta te haré. En fin. Y después de cagarnos en el comienzo de Ace of Ultron, vamos a poner un apromito y nos vamos a despedir. Atmósfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast, Dani. Para siempre. Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantascine.com, iTunes e iVoox, y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Escucha Atmósfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre. Pues nos vamos a ir despidiendo, y bueno, tenemos un par de cosas que nos habéis que está comentando en el Twitter. Tenemos a Phyllis, una consulta que ya le has respondido, Dani, que es, tiene los tres tomos de JSA de CC, que llega hasta el número 30. ¿Esto enlaza con lo publicado por Planeta, que eran 13 tomos? Ya le respondí yo, que me levanté y dije, ¡ay, me voy a levantar de la silla, voy a mirar la estantería! Y bueno, no exactamente coincidía así, así que ya le dejamos la respuesta en Twitter. Coincide que llega a la altura del tomo 2. Uh-huh. Después de los 5 tomos de Norma, tienes los 12 tomos de Planeta, y lo que ha publicado DC hasta ahora es hasta el tomo 2 de Planeta. Ajá. Así que bueno, que siga con DC si quiere. JSA, que por cierto es una buena colección, o sea que, uh-huh, que no creo que se arrepienta. Uh-huh. Luego tenemos, bueno, pues preguntamos por Twitter qué les había parecido tanto Young Justice como Private A. Y bueno, tenemos también @sanjuadre, que nos dice que el final de Young Justice es épico y odio a Warner por no hacer tercera temporada. ¿Cómo deja un cliffhanger así? Pues sí, ya lo hemos comentado. Sí. Gente sin corazón. Sin vergüenza, coño. Luego a Goku Jr. dice: The Private A es muy prometedora. Espero que la gente la apoye y el hype no nos mate. XD. Eso esperamos. Y bueno, también tenemos que Mulfia, de Private Eye, me ha parecido muy buena. La historia promete mucho y la forma en que la desarrolla y el dibujo son perfectos. Exactamente. Os animamos desde aquí a que la vayáis descargando, oye, y cada uno en la medida de sus posibilidades, simplemente, pues eso, por apoyar, uh-huh, la iniciativa. Ya sabéis, desde cero hasta... comentaba Martín en la entrevista esta del País que... que más ha pagado ha sido $125. ¿Qué es? Uh-huh. Bestia. O sea, que es que son 10 números, tío. Bueno, y eso, pagar sabiendo que son 10 números. Claro. No como yo, que no lo había leído. Y ellos no tienen que comer en casa. Soy demasiado pobre para pagar $3 por un número. Siendo 10. Ay. Ah, luego también creo que nos habían dejado también una respuesta en el Facebook. Espérate, que la estoy cargándote. Bueno, pues que nos comentaban también en Facebook que sobre Young Justice, Luis Vidal, dice: vaya putada que hayan cancelado Young Justice. Una muy buena serie. Pues sí, amigos, una putada. Pues nada, creo que con esto pues nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y bueno, nos veremos cuando podamos, a ver si podemos la semana que viene o dentro de dos, y seguimos aquí trayendo los cómics. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, nos podéis escribir, comentar en novenopodcast.blogspot.com. Nos tenéis a vuestra completa disposición. Así que bueno, un placer, muchachos. Dani, que nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.